San Roque, oración para pedir por las mascotas, extravíos, enfermedades, robos, protección y más. Misericordioso San Roque, santo virtuoso, clemente y milagroso, que te entregaste en cuerpo y alma a nuestro Padre Dios y amaste de corazón a los animales, y por ello eres su glorioso patrón. No los dejes sin ayuda cuando la necesiten. No los dejes que se sientan indefensos ante la adversidad. Y dales todo lo que precisan para su bien vivir. Ruega al Señor favor y bendición para mi mascota. Y guárdalo toda su vida bajo tu amparo y custodia. Él es un miembro más de la familia, es nuestro amigo y compañero, es quien me da su cariño incondicionalmente, me es fiel y consuela y alegra mis días y me da mucho más de lo que recibe. San Roque amado, glorioso siervo del Señor, que fuiste milagrosamente ayudado por un perrito cuando los hombres te abandonaron por tu enfermedad, Él, con fidelidad, te llevaba diariamente panecillos y con amor lamía tus llagas para aliviar tu dolor. Y por ello, eres protector de las mascotas. Hoy llego hasta ti, lleno de confianza, y sabiendo que tú eres bueno y bondadoso, te encomiendo a mi mascota. Protégelo para que siempre sea feliz. Vela por mi querido. A continuación, decir con mucha fe el nombre de la mascota. Que no le falte alimento, ni cama, ni compañía, ni juegos. Aléjalo de todo mal, de todo daño y mala situación. Que nunca esté triste ni se sienta abandonado. Que nunca esté falto de cariño, cuidados y amistad, para que nunca sienta miedo, temor ni soledad. Haz que siempre sea tratado con amor y respeto, para que viva lleno de alegría y bienestar y tenga una larga y feliz vida. Te pido, bendito San Roque, por su salud. Aleja a mi mascota de las enfermedades. Desde los cielos envía sanación para él. Con inmensa confianza y fe, en tus manos lo dejo. Haz que pronto recupere sus fuerzas y energía para que no sufra más. No permitas que padezca o sienta dolor. Alivia sus sufrimientos, sana sus heridas o enfermedad. San Roque, te suplico, no dejes que mi mascota esté alejado de mí. No permitas que malas personas le causen mal. Si se extravía o me lo roban, envía un ángel custodio desde el cielo para que lo acompañe en tan mala situación y lo resguarde bajo sus alas para que no sea dañado. Y haz, santo mío, que pronto regrese a mi lado, que no pase por maltrato, tristeza ni angustia y que lo encuentre o me lo sea de vuelta cuanto antes, sin ninguna herida y lleno de vitalidad. San Roque milagroso, defensor de todos los animales, hoy acudo a ti para que me socorras en mi angustia. Usa tu poder de mediación ante Dios para que en su misericordia te conceda lo que de corazón solicito para mi mascota. A continuación, con mucha fe, pedir lo que se desea conseguir. San Roque, manda tus bendiciones desde las alturas para mi amada mascota. Yo la quiero mucho y no quiero separarme de su lado. Prometo cuidarlo y amarlo durante toda su vida y nunca separarme de él y mucho menos abandonarlo. Te agradezco tu ayuda en estos difíciles momentos. Sé que no dejarás de proteger y cuidar a mi mascota y que llevarás mis peticiones al Señor, que creó a todos los seres vivos que pueblan el planeta y con amor y bondad preserva y atiende a todas sus criaturas. Así sea. Así sea. Así sea. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. La oración se hace por 3 días seguidos o 9 si la petición es muy urgente y difícil. Encender 2 velas con color violeta o blanco el último día. Se ponen a la derecha e izquierda de una imagen o estampa impresa de San Roque. Recuerda que en la descripción te dejo la oración por escrito para orar junto a mí. Si te ha sido ayuda, coméntame cómo te fue. Suscríbete para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, de siempre, difundir la palabra.